Somos animales de lenguaje, criaturas que sueñan. Mi abuela decía que la gente decente se presenta, así que me voy a presentar. Soy Ana Frank. Soy una niña de 13 años que vive en Ámsterdam, junto con otras 7 personas. Estamos escondidos en el ático y ahí abajo puedo mirar por la rendija de la puerta cómo están los nazis. Si los nazis se enteran que estamos aquí, nos van a matar a todos porque somos judíos. Por eso, estoy escribiendo este diario para que el mundo sepa la barbaridad que sucede. Sin embargo, también mi verdadero nombre es Wendy. Y Peter Pan me trajo con engaños a nunca jamás. Peter me dijo, vamos a vivir una vida llena de aventuras. En nunca jamás hay piratas, apaches, haditas que ponen polvo sobre ti para que puedas volar. Solo que también puedo decirles que mi nombre es Nadie. Y soy uno de los 300 soldados espartanos que luchan bajo el mando del rey Leónidas de Esparta. Y estamos aquí, según Herodoto, esperando a más de 2 millones de feroces persas. Estamos aquí por un sueño, para defender a la Grecia clásica, para defender a la democracia, para defender a nuestro pueblo. Y así, muchas historias puedes encontrar a través de la lectura. El libro es el mayor instrumento tecnológico que hay. Un libro es digital, contiene metatexto, partes en blanco, tiene un motor de búsqueda, tiene un índice y con él te vas a la página que te señala. No tienes que conectarlo a nada más que a tu cabeza. Es por eso que necesitamos restaurar la democrática lectura de los lectores, esa en la que todos somos exactamente iguales. Por eso, la idea fundamental de esta grabación es que leer es resistir.